Un podcast más. Hoy presentamos Volver al futuro. Miércoles 21. Octubre 2015. Hola amigos, estamos aquí en un capítulo de especial a Volver al Futuro en un podcast más. Y estoy con el Doc. Santa ciencia. El bueno de él, el muy caballeroso. Gallina, McFly. Nunca me llames gallina, DJ Cabezox. Oiga, estamos con un capítulo especial porque hoy día se supone que llega Marty del futuro, ¿no? Ah, no llega Jesús. No, ¿quién es ese? No lo conozco ese weón. Me encuentro a mi derecha como cada semana con el caballeroso, el bueno de él, el simpaticón Mora. ¿Cómo estuvo esa semana, amigazo? Puta, la semana pasada yo creo que se refería. Sí, pues la semana entre lo que sí, entre el capítulo anterior. El jueves, ya no grabamos. Bueno, pero todos los ahueonados ahora grabamos los martes. Que ya claro. Estamos grabando el miércoles porque el capítulo especial hoy día de Volver al Futuro. Claro. Y así. Bueno, aquí también me encuentro a mi izquierda. El comunista. Con el comunista del Doc. Usted es el Doc. Bueno, santa ciencia. Con mi buen y querido amigo Nico Wes. Muchas gracias. Está viviendo ahí. Ah, puta, yo estaba buscando alguna palabra chistosa, pero no se me ocurrió. Bueno. Y bueno, también aquí en los controles con nuestro queridísimo DJ Cabezax. En el condensador de flujo, ahí está el DJ. ¿Oh? En el condensador. De... No, pues qué será la cosita que tenía ahí atrás. Sí, el de los... sin el tiempo. No, estoy hablando del otro flujo. Del de otro reflujo. Bueno, y... ¿Qué vamos a contar de esta interesante saga llamada La Guerra de las Galaxias? Bueno, que aquí Chewbacca se dedica a la ciencia y con su amigo Indiana Jones se dedican a buscar una calavera de cristal para poder viajar en el tiempo. Y se juntan con varios amigos y se llaman Los Vengadores. Claro. Y ahí aparece el bueno de Spawn. El bueno de Spawn y se los viola a todos. Pero, a ver, usted es el que sabe más de todo esto, pues. Pero cuéntenos acerca un poco de lo que usted sabe de Volver al Futuro. A ver, ¿por dónde parto? A ver, por el principio, pues, bueno. Ya, la idea nació del productor Bob Gale, que es el escritor de esta saga. Ya. Que un día estaba en su casa, cuando era más chico, más joven, y dijo... Vio el anuario del papá y dijo, oh, ¿cómo hubiera sido si yo hubiera ido al colegio con mi papá? Y se le ocurrió... 1.21, chico, ¿what? Algo así. Algo así. Y se le pegó un... Se pegó una especie de viaje que no fue de viaje y utilizó unos simpáticos actores también para representar lo que después fue una idea descabellada que llevó a muchas eras más. Claro, es como ya un clásico imperdible que traspasó generaciones. Eones. y claro, y a este gallo se le ocurrió la idea de ya, y si yo hubiera ido con la idea al colegio con mi viejo y la cuestión, y por puta, eso... Ahora la... que lo dice, yo tenía una idea bastante parecida y no sabía eso, así que voy a desechar mi guión que lo estuve escribiendo durante meses. No, pues sí, volver al futuro, no es volver al pasado más, pues, querido DJ, está como un poco... Anda medio perdido el chiquillo acá, parece. Y Entonces se puso a escribir esta gran historia, digamos. Esta simpática saga. La trilogía. La máquina del tiempo inicialmente no iba a ser un auto. ¿En serio? Iba a ser algo como parecido a un refrigerador. Puta, yo creí que fuera una gallina, weón. Pero... también pensaron una gallina, pero... ¿Ya? Cambiaron el refrigerador, digamos, porque dijeron, los cabros iba chicos... iba a ser mucho frío. No, es que si los cabros chicos ven esa película, se van a querer meter al refrigerador y va a quedar la cagada y van a morir cabros chicos. Así que tuvieron que cambiarlo por un auto. Puta, no los culpo, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Ve? Por eso. Sobre todo por el calor que hace ahora. Está raro el clima, en realidad. Pero está como en Volver al Futuro 2, pues, cuando vuelven ahí, cuando llegan al 2015 y está lloviendo torrencialmente y el Doc dice, no, pero si ahora va a parar la lluvia en 5 segundos. Y paró. Fue como una weá que pasó el lunes. Sí, algo que así. Que llovió, granizó brutalmente y de repente paró, salió el sol un rato, se puso a huevear así, hola, soy yo el sol. Y después volvió a llover. Claro. Algo le han achuntado dentro de todo. No como a todas las sagas de tiburón, por ejemplo. No, pero Universal esta semana o la semana anterior sacó como un teaser de Tiburón 19. Bastante fome en realidad, pero... Sí que me mencionó después de haber como que hubieran sacado muchas las versiones más de Tiburón. Claro. Pero, bueno, ¿qué más podemos comentar? Mattel aún sigue vivo. De veras, todavía no tenemos autos voladores. No, pero se dice que va a salir la Pepsi. La Pepsi Perfect. Pero sí, va a ser para algunos pocos pobres diablos. Entre o para esos, algunos ricachones, yo entre creo. Esos no estamos nosotros, porque somos unos pobres diablos pobres. Hay otros pobres diablos ricos. Claro. Que edición limitada, la wea. Todavía no tenemos corbatas dobles. Ah, de veras, pero tenemos esta conversación vía Skype y toda la wea. Y es Smart TV. Smart TV también. ¿Sí? ¿Qué más no tenemos que a ver? Puta, bueno, los autos voladores, la patineta la están haciendo, hay como prototipo. Las tillas la van a sacar, por lo que escuché. Sí. Las tillas de McFly las van a sacar. Obviamente no se van a ajustar como se ajustan ahí, pero... Entonces no lo contemos porque así es re fácil. Pues. No, pues, pero sería bonito tener un modelo de ese tipo de zapatillas. Pues. Una chaqueta que se seque sola. O para que estos días se de ajuste lluvia. Sola. También. Hasta el día de hoy uno está ajustando con hilo y con aguja, güey. Claro. Puta, me quedó la ropa grande, güey, la voy a ajustar. ¿Qué le parece si nos vamos a tomar una taza de caca? No, ¿qué le parece? No la vi venir, jamás la vi venir. No, ¿qué le parece si nos vamos a la primera canción de nuestro primerísimo bloque? Pero pues este tema lo traje yo. Lo traje yo. Ya, pues. Técnicamente, porque en realidad trajimos entre todos los temas, pero a todos se nos ocurrió eso. Pero a mí me gusta este, pues, weón. Oh, a mí también. Pico le gusta, sí, me encanta. A mí también. Lo va a presentar y después... Es que no entiendo su letra, pero este es el mítico tema que toca Marty McFly en... Con los Starlighters, para la fiesta de graduación de su papá. Sí, pues. Y ahí se pone a tocar la guitarra, se pone a huevear y entre eso aparece un negrito y dice... Que es Marvin Berry, es como un personaje ficticio. Que... Sí, es que es ficticiamente el primo de Chuck Berry y ahí llama a Chuck Berry y le dice... ¿Te acuerdas que estabas buscando un sonido? Bien, aquí lo tienes. Claro. Y eso también hace una parodia en Los Simpsons en el capítulo de los años 90 cuando Homero tiene la banda Sadgasmo. Ah, que ese no el lo primo de Kurt Cobain supuestamente llama a Kurt Cobain para hacer la misma weá mientras Homero está tocando Shape Me. De veras, sí. Tiene toda la razón. No era Shape Me, era otra weá. Pero era algo como similar a, una a Nirvana. Wea, un tema de sarcasmo. Bueno, y este tema se llama Johnny B. Good. Bueno, ese no era el tema, pero ese es Marjorie, pero también es de Sad. Sí, pues ese tema se llama Marjorie y es de Sad Gasmo. No sé a cuál se parece en realidad. Bueno, no, no. Y esta versión que les traemos a todo el oyente, feliz oyente que nos escucha, el podcastiano. El podcasto. Es cantado nada más y nada menos por el mismísimo Marty McFly. Más los Starlighters. Y el tema se llama Johnny B. Goode. Y originalmente es por Chuck Berry. Es que Chuck Berry la sacó en el 57, 2 años después de que su primo lo llamara. Sí, sí. Hay toda una. Hay claro. Todo como entre la fantasía. hay mucho entre los elefantes y la realidad, po, weón. Claro. Entre la fantasía y la realidad. Ya, pues vámonos con el tema entonces. Esto puta, es. Tengo que decirlo de nuevo, weón. Esto es Marty McFly and the Starlighters con Johnny B. Goode. Aquí. En un podcast más. El que se supone que ya debería estar por llegar. Hoy lo estamos esperando con el viejito Pascual, le da regalos. Llega a las 4:29, pero eso es hora de Estados Unidos. No. Acá sería a las 8:29. Así ¿de la mañana o de la tarde? De la tarde. Ah, puta. Después de la pega va a llegar. Ah, sí. Llega el happy hour. Ya. Llega a tomarse el güero. Un güero y ahí queda. ¡Odio el estiércol! ¡Oye, tenemos un datito con eso! Ah, cuente. ¿Se ha dado cuenta que esa es la palabra que se dice una sola vez en cada película? No, me diga, mono. Que se dice... ¿Cómo una vez en cada que... película, po. ¿Cómo es que dijo? Una vez en cada película. Una sí, vez en la 1, una vez en la 2 y una vez en la 3. ¡Mi! No, pues la aparece en la 1 cuando Marty se va arrancando en el skate. Son dos del año 55 y una. Son dos del año 55 y una del año 1885. Ah, mira que sabe bien la fecha usted, pues. Sí, pues. En la 1 es cuando Marty se está arrancando de los malulos. Claro. En su patineta. Eso mismo. Eso mismo. Cuando se va arrancando de la patineta, el weón hace como una pirueta tipo Tony Hawk, sube, tira la patineta por debajo del auto y salta arriba de los weones y luego cae en la patineta y... pa, el auto choca con el camión de estiércol y cae todo el estiércol encima de los cuatro maleantes. Claro. Oye, hablando de Tony Hawk, perdone la interrupción. Dígame. Pero Tony Hawk le enseñó por una semana a Michael J. Fox a equilibrarse en la patineta. Para los hueones que no saben quién es Michael J. Fox, es Marty McFly. Claro. Y Tony Hawk iba a ser el doble... oficial. Claro. Pero la diferencia de estaturas era demasiada, así que después eligieron a otro. Pero igual por lo menos le enseñó a equilibrarse, sí, que él no sabía nada de patineta, igual que yo, no cacho ni una. No, pues yo... yo me sé tirar sentado nomás, con la bajadita así. De guata. Sí, de guata. Bueno, nosotros tampoco deberíamos estar acá, pero... Es lo que me diría Tony Hawk si yo agarrara una patineta. Es lo que me diría todo el mundo cuando me ve en la calle. Cuando me ven en un carrete, cuando me ven en una casa, me dirían eso. ¡Hola! ¡Mono reculeado! Bueno, según el DJ, eso me dirían. Ya. Bueno, y continuando. En la 2. En la 2. En la 2 es cuando va en el, cuando está en el túnel, cuando le está quitando el almanaque. Ah, cuando está en el túnel, ahí, y el... el maleante, puta, se me olvidó el nombre, ¿cuál es? Biff Tannen. Biff Tannen. Sí, ahí Biff Tannen. Choca de nuevo con el camión de estiércol. Claro. Y en el 3, y en la 3 es cuando Clint Eastwood claro, está golpeando a puta, no, tampoco me acuerdo del otro weón, como Tannen, pero Tannen, el vaquero Tannen. Claro. Le da el golpe de gracia y cae en un en una carreta de estiércol. Y ahí están las tres cuando se dice: ¡odio el estiércol! ¡Eres un niño gallina! ¡Y un tonto! Oiga, eso era, ese un, era un insulto, yo creo. Un insulto bien grande, es como sacarle la madre. Yo en el año 1885, yo creo que sí. Oiga, ¿qué? ¡Nunca más! ¡Me llames gallina, ni los nunca más! Eso me iba a decir. Sí, nunca más me llames gallina, nidos. Mora. Niño gallina y tonto. No, es que tengo un datito que tiene un que gatito. Ver. Yo un gatito. Yo también tengo un gatito. Está, sí, está el... haciendo tutito. Y tiene el pelo chamuscado. La sí, gatito. Sí. Gatito. Oh, oh, ya no me llamas, ya no me quieres, ya no. ¿Qué es eso? ¿Qué carajo fue? Gatito. Gatito. Ya, tiene un gatito. ¿Un gatito? ¿Y cómo se llama? Se llama. No, pues sí, un gatito. ¿Cómo se llama? No. Se como llama mi gato no. Que se llama weón. Claro. Y juntos, no weón. No weón. No weón. No, es un es una pildorita ya. Respecto a la canción. Oiga, hace tiempo que no segundo. Hacía pildorita, ¿eh? Sí, para que no me huee con lo del gatito. Para poder hablar. Con respecto a la canción que vamos a poner en el segundo bloque. Se llama Pokémon. Pokémon. Los Pokémon. Ya. No, es que hay un cameo también en la primera. Esta no. ¿Ah? Abra tu corazón. Abra su corazón. Oiga, vamos a hacer un capítulo de eso también. Sí. Se lo merece. Claro, claro. Ya, pues diga la pildorita, pues. Ah, de veras, la pildorita que se volvía con Parini. Ya, es que el señor, como le decía, el señor Huey Lewis hace un cameo en la primera película. cuando Don Marty McFly con su banda está tocando una canción. Oiga, mire qué bonita la música de fondo que tiene. Oh, sí. Ya, pero sigue hablando, que le da como algo bonito. Como emoción. La primera película que todos la recordamos con nostalgia. Ya. El señor Marty McFly sale en el gimnasio de la escuela tocando con su banda. Ya. Y en el jurado está el señor Huey Lewis. Ya. Y él los hace parar, digamos. Es el compositor de ese tema. El compositor de ese tema. Y él los hace parar, le dice que la música es muy ruidosa y que... Que no es para la época. Claro. Y que quedan fuera como de la presentación, digamos. Mira qué bonito. Así que vámonos con la canción. Porque, sí. ¿Quieres ir tan rápido? Sí, pero es que estoy disfrutando este lindo tema, con el cual puedo hablar cosas muy lindas esta noche. Cosas tan hablar, lindas, por ejemplo, que no podría decirle en este momento, que solamente estoy pensando. Y lo pienso y lo pienso. No, y no. Solamente quedará en mi cabeza y en mi corazón. Ay, qué lindo. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Porque he conocido el amor. El amor de Xvideos. Llegar a los orgasmos necesarios para mi masturbación diaria. Mire qué lindo. Mire qué lindo. Es como final de teleserie, ¿no? Es como un final de teleserie. Sí, güey. Donde el protagonista descubre el amor a sí mismo. Logré amarme a mí mismo. Oiga, ya que empezó esta maravilla de canción, antes de que la caguemos, la sigamos cagando. Nos vamos con el tema nomás, pa. ¡Vamos! ¡Marty! ¡Vamos con el tema! Usted es el Doc Doc, usted me dirá cuándo lo anuncie. Pero anúncielo ahora, pues. Bueno, esto es Huey Lewis and the News. Y la canción se llama The Power of Love, aquí en un podcast más. Poca. One man weep, make another man sing. Ginger. de once. Buenísimo. Sí. Como todos los que lanzamos en esta weá de podcast. Obvio. Que lo único que nos salva son los teos. Si no fuera por los temas. Oiga, ya que tenemos aquí... como el joven Rinaldo que decía... No, si deberían poner puras canciones, no deberían hablar. Este es le fame. Ya que tenemos aquí de fondo un tema que se llama El Doc Regresa. Yo estoy buscando una estrella. Oiga, le tenemos una cortina especial hoy día. Claro. Porque esto no va a pasar otra vez, pues. No, no, pues. Ya no, no, no, ya va a, no va a haber otro 21 de octubre de 2015. Una tonta culia que una vez escuché que dijo: es primera vez que cumplo los 18 años. No se cumplen 18 años. Esto lo escuché en el CQC, en el Grandes Pensadores, cuando lanzaron una wea de Mecano. Me imaginaba que un programa así podía venir. No, bueno, de ahí lo único que salió fueron Mina Rica y la risa de Viñuela. Lo único que salió de ahí como un mote. Oiga, este es un tema muy bonito. De los cuatro ases. Originalmente es de Choras. Originalmente sí. Por lo que yo sé. Sister Sandman, bring me a drink. Pop. Pero a mí que este tema es como de dominio público ya. Sí, ya como que... Hasta Trato Varios tiene un tema... ¿No hace un cover? ¿Y así es igual? No, pues... Obviamente lo va a tocar como si fuera una niña cantando, pues, bueno. Ah. Entonces... El weón se aprieta los cocos y lo canta. No, pero este simpático tema se llama Mr. Sandman. The Four Aces. Es parte de la banda sonora de la película. No sé en qué parte, pero sí. De la 2. ¿De la 2? Sí. Ah, ¿usted se acuerda? Si más no me equivoco, era la de la 2. Ah, pero ¿en qué parte específicamente? Váyase a la cresta. Ya. Váyase a la cresta, por favor. Y bien. Bueno. Bueno, este tema es bastante bonito. Ah, este tema yo me acuerdo cuando trabajaba en el centro. Vamos al banco. Algo te cago. Enrique Barú. Vamos al banco. Al banco Condem. Lo que tú quieras, lo que deseas. El banco Condem lo tiene. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Mama bueno, es comprensible. De hecho me dice la media teoría de universos paralelos y la weá. Fue cuático. Pero este tema se... bueno, el tema anterior se llamaba Papa Love Mambo de Perico. Y este tema se llama I Can Drive 55 de Sunny Hagan Hagan. Sacamos de la banda sonora, en realidad. Sí, pero este parece que es de la 1. Si no, no recuerdo. Oiga, no podemos ser expertos en tantos temas, pues no nos pidan tanto. Estamos haciendo un especial súper bonito y nos están exigiendo saber en qué parte va a ser igual. Te estaban esperando que nosotros nos vamos. Sí, recordamos este tema, weón. Justo cuando más saca un moco, weón. El minuto 43, segundo, 45. Somos gordos. De escena y hay un error de... Somos gordos. Somos granudos. Pero no somos tan pérdida de vida para saber eso. Aparte que la 1 no está mucho, ¿no? Tengo que ver la 2 y la 3 no me gusta. Había que hacer las tareas, pero... Sí, pero a mí me tinta que esto es cuando van a hacer como los piques, ¿no? ¿Puede ser? ¿Sí? Cuando van a correr en el semáforo. Ah, tiene sí, pinta como puede de puede ser. ¿Cuál más nos trae Don DJ? Señor Don DJ. Ah, no, es que este empieza como despacito. Porque también es de... Huey Lewis. Yeah. hágalo usted, hágalo, digo. Es que esta es la que se ve como en el trailer de aquello cuando se iba a lanzar la película. La película de dos, por lo menos yo vi esta. Con esa calidad estándar. Claro, VH, colores mismos. True color. Y ahí el. La rayita, de repente se parece una rayita y que había que apuntar en el tracking. Un tracking. ¿Cómo olvidarlo? Había tracking. Había tracking manuales y tracking digitales más adelante, güey. Yo tenía con perilla. Pero como era había uno con perilla y había otro que se lo ajustaba digitalmente, que luego iba presionando el botoncito. Y no le auto-tracking. Y se lo iba a ajustar. Ah, sí, sí. De ese me acuerdo. Y este es cuando están en la graduación, pero antes de que Marvin se accidente la mano. Ay, cuando está Marvin Berry está tocando con The Starlight. Sí, cuando está todo violita y. Doc, ya llegué acá, Doc. Doc, usted es el Doc. Doc. Claro, y Marty cuando ayuda para que. Que se junten y la mamá se lo quería comer, que bizarro. La mamá era terrible. La mamá de Marky era comer así. La mamá de Marky era terrible. Maga en real. Era una mujer libertad, ¿no? Era por eso Marky está orgido. Que bueno, se va a meter con otro bueno y yo no voy a nacer. Como que voló a pegar sentido al pasado. Porque si no. Oh no. Si Marky está con Arti, yo no voy a nacer. Hay harta referencia de volver al futuro. Ahora que no vi. Pero en realidad sí. Y el cuático que ver a tu madre joven que se quiera meter contigo. Y el papá también era caliente mierda, no sé, era como que todo. Es que el papá era bien huevón en realidad. Sí. Oye, ¿sabes qué? Oh no, si Mar se casa con Arti, yo no voy a nacer. Algo así. Oh, oh, me acordé cuando tuve esa conversación en el capítulo de Tom Green y estaba Crispin Glover y yo no lo reconocí y fue vergonzoso. Después veía ese video y me quería matar. ¿Cuál? Me borra. Gracias. Tuve en un contacto en directo con el show de Tom Green y estaba Crispin Glover de invitado. ¿Ya? El papá de Marty, po. El actor que es el papá de Marty. Ya. Y yo no lo reconocí. Está como las niñas que no reconocieron a Tom York en Brasil. No, y los güeros le preguntaron, ¿les gustó Radiohead? Yeah. Y la abuela dijeron, sí, somos fanáticos, la abuela. Somos fanáticos, la abuela. Con Tom York. Oiga, ¿todavía no se acaban los cortitos? No, pues sí queda una. ¿Cómo es posible? Mire, ya me es un auto. Se cagó a sí mismo. ¡Esta metabo! ¡Qué! ¡Le tomamos allá! Oye, que hemos tenido fallas para sacar esta wea. Sí. Ahí sí. Se escucha bajito. Es la versión original de la canción que escuchábamos al principio del programa. De cuando estábamos saludándolo a todos los weones que están. Hola, weones, ¿cómo están? Claro. Bueno, es este tema del. El Doc bailando. Que la mayoría de Volver al Futuro 3. La mayoría de los temas que se escuchan cuando el Doc se pone a bailar con Clara. Era bonita con composiciones de Sissy Top. Clara era demasiado buena para el Doc. Aparte a los dos les gusta Julio Verne. Julio Verne. Cuando lo dijo 20.000 leguas a la concha de su madre. Claro. Viaje a la concha de su madre. En submarino. En submarino. Viaje a la concha de su madre en submarino. Por eso a los viejos le pusieron viaje y el otro concha de su madre. No, lo pidieron aquí, Julio. Te presento mi viaje y coche tu Oh, Doc, qué buen nombre para sus hijos, Doc. Sobre todo el segundo. Julio y Verne. Sí. Yeah, y... Puta, no, no lo puedo tararear, pero este va. Tiri tiri tin, tiri tiri tin, tiri. Morty, te presento a mis hijos. Oh, ahora, ahora parece. Ahora sí. Está entretenido con la web. Oye, uno no se puede cansar de esto. Y empezamos ya a despedir los cortitos y a entrar dentro de lo que es el... Oye, me asustó cuando dijo despedir y yo pensé que me iba a despedir ya el programa, pues. No, no. Bueno, no. Pero ¿cómo se le ocurre? El despedir los cortitos, pues. Ya. Y empezamos ya a saludar al tercer bloque. Hola, ¿cómo no te vas, tercer bloque? Bien. ¿Y este? Oh, bien. Bien, también. ¿Qué? Puta, entienda, nos tenemos sueño. Grabamos esta weá para usted, weón. Son las 20 para las 3 de la mañana y... Oh, puta la weá mañana. Y mucha gente que tiene trabajo. Oiga, ¿qué tal si nos vamos al... vamos al tercer bloque. Empecemos a hablar muy, muy, muy... Un poco apagado. Ya, vámonos con este simpático tema que se escucha en el... ¿Volver al futuro 2? 2, sí. Cuando entra a... ¿Dónde era el local? Club 80, si no me equivoco. Club 80, donde aparece la Pepsi Perfect. Sí, la Pepsi Perfect. La Pepsi Perfect. Y claro, el Doc le dice a... En exactos 2 minutos irás a la esquina, al Café 80. ¿Café 80? Un lugar nostálgico, pero de poca clase. Ahí mismo. Eso mismo. Cuando tiene que impedir que su hijo ahuevonado sí. se mande una cagada y que acepte un trato con Biff. Con el diablo. Ah, no. Cambia la película. O sea, no, con Tannen. Sí. Con Tannen hijo. Y si no, se iba a ir preso y la fama de los McFly. Y toda la weá. ¿Qué tal si nos vamos con el tema que se está escuchando en la cafetería? Café 80. El Café 80. De poca clase. Claro. Dejémoslo como sorpresa. Ya, dejémoslo como sorpresa. Aquí. En un podcast más. La sorpresa. We'll be right back. que es un temazo. Ya, para los jóvenes que no saben, este tema se llama Beat It, de Michael Jackson. Transpiren. De Michael Jackson. Transpiren. De... Transpiren. Miguel Jackson. Oiga, ya que este desgraciado, este enano desgraciado cabezón me cagó lo que yo le iba a decir, yo conocí al Doc. ¿Conoció al Doc? Sí, pues. Al yo Doc. Trabajé para la Comic Con en la que vino el Doc. ¿Eso fue el año... Christopher Lloyd. ¿Año pasado o año antes pasado? Si no me... El año pasado. El año pasado, sí. Sí, el año pasado. Y yo me acuerdo que yo estaba sentado en el hotel W, porque ahí se alojó el Doc. Ya. Porque yo obviamente también lo fui a buscar ¿con a... ¿Con Einstein o no? ¿Ah? ¿Con Einstein o sin Einstein? Sin Einstein. Oh. Oiga, de su pildorita de Einstein también. Sí, pues. Sí. De que Einstein originalmente iba a ser un chimpancé. Y lo cambiaron por un perro. Claro. Me cagó el hotel este. Bueno. Bueno, el hotel era el W, ¿no? El W. W. Bueno, a ver, el hotel. W y hotel. Ahí se está alojando el Doc. Bueno, su nombre original es Christopher Lloyd. Con su manager, sin Einstein. Y con tío Lucas. Y era el tío Lucas. También hizo el tío Lucas, para los buenos que no saben. Uncle Fester. Mamushka, baila la mamushka. El futuro. Increíble. Increíble, ¿no? Y claro. Lo fui a buscar al aeropuerto con todo el equipo culiado de Comic Con y toda la weá, me acuerdo, lo grabé, toda la weá. Y hablaron los weones de la Comic Con con él. Y de repente ya fuimos al hotel, esperamos un rato y de repente el Doc pasa al lado mío, me queda mirando fijo. ¡Doc, Doc! Tenemos que volver al... Y le digo eso, po, weón. ¿Y qué le No. ¿Y me queda mirando así y me dice, fuera de mi vista, ¿no? Querido Martín, si mis cálculos son correctos, recibirás esta carta inmediatamente después de que veas que el DeLorean está encantado por el rayo. No, me dice... yo el pico. No, me queda mirando y me hace... ¡Ay! ¡Ay! A ver, ¿qué me puede decir Don DJ? Puta, está pensando, eh. Ya, el Doc me ¡chao, conche tu madre! Y me dice eso. ¿Y así que usted ahí se tuvo que ir? Sí, me tuve que ir despedido y al final me negaron el acceso a la Comic Con y cagué. Por feo, weón. Pero por lo menos... Por feo y por weón. ¡Hombrecito! Por feo. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Viejo culiao. No, pero simpático. Lo vio, yo no era, lo vi. Era como un caballero que andaba así nomás. Y decía, güey, puta, ¿qué más le voy a hacer? El manager era más cuático. Ya. Yeah. Pero no, era un viejito buena onda. El manager andaba vestido como hawaiano, me acuerdo. Con pantalones cortos, una camisa hawaiana, güey. Más pesado el conchazo. Bueno. Bueno. Bueno. Después de esa. No sé simpática si historia. No sé si tiriste feliz historia, no. No, yo estaba feliz porque está ahí del equipo de Comic Con. Ah, nos pagaron un rico completo de 500 pesos, pero fue maravilloso. Un Chocman y un cubo. No, fue un completo de 500 pesos, weón. Nada más y nada menos que un completo de 500 pesos. Con cueva con bebida. Oye, estoy mirando los minutos y estamos. No estamos ya... tan pasados como la no, última. Pero podríamos casi. Ya empezar a mandar los saludos porque nos demoramos como 10 minutos en hacerlo. Ya. Parta usted. Quiero mandar un saludo al futuro yo. ¿Ya? Que probablemente es muy exitoso o es muy fracasado, no sé. Es que eso también puede ser que una realidad paralela. Para las lelas. Y a ver, ¿a quién más? No, a nadie más. A mí nomás. Ah, bueno. Que se jodan. Yo le quiero mandar un saludo a Nico Wes. Un saludo para usted. Gracias. Un saludo para nuestro DJ Cabezón también. Un saludo para Nico Wes. Un saludo para DJ Cabezón. Es que parece que vivir en el pasado. Ah, también. Un saludo para mí. Sabía que iba a ser eso. Bueno, yo como soy locutor, Le mandaremos un saludo a nuestra querida Marceline Villalagos, que siempre está ahí escuchándonos. Obviamente también a Lore Muñoz, que también nos escucha harto. Sí, hoy Marceline por interno nos pidió un capítulo que yo creo que lo vamos a hacer. Obviamente, pero no le vamos a decir que lo vamos a hacer. No, así que no lo así vamos a hacer, no lo esperes. No, no, no lo esperes. Estudia. Estudia. Lee. Lee, estás escuchando podcast. Sí. No, no, que lo escuche. Ah, sí. Que lo escuche. Escucha el podcast y después lee. Claro. Es mucho más importante, ¿cierto? Sí. Bueno, también Belén Ropa Tendida, que también nos escucha. Ah. Y a Lola. Lola. From Germany. Thanks for your drawing, amazing girl. Oh my god. Oh. Pero eso lo debería decir usted, no yo. Es que no sé leer. Claro. Without my corneas. My cornholio. Mi tipi for my banhole. A la gran nación. A la gran nación de... ¿Cuál era, Santiago? Talca. Mi casa, una gran nación. Talca, Rancagua. Ah, Talca y Rancagua. A mis compañeros de Ionix. ¿Ah? A mis compañeros de Ionix. Que escuchan a Onix también, un Pokémon nuevo que atrapé. Los Pokémon. A Geodude, que ya lo estoy entrenando. A mi Bulbasaur. Grande Bulba. Vamos a evolucionar pronto. Hoy día estuve hablando con este personaje. Ah, tenemos un especial y queridísimo gran saludo para nuestro querido amigo. Mucho amor. Esperamos que le haya caído muy bien este saludo. Obviamente a la gente que también siempre está ahí, como Don Gabo Quesada, que claro, siempre nos escucha, que ahora no ha hecho nada importante. Bueno, solo público, ¿no? A la Paulita, claro, que estuvo de invitada hace dos capítulos ya. Dos o tres. Sí. La mayonesa es un instrumento. También aquí nuestro querido DJ. Y saludos como siempre a la China. Y que no nos escucha. Sí, y al Monca. La ya, China ya, que nuestra antifaz. ¿Ah? La China que nuestra antifaz. Nuestra antifaz. Sí, todos tenemos. Dijo que deberíamos ser youtubers. ¿Ah? Dijo que deberíamos ser youtubers. Sí, pero somos muy feos para aparecer en cámara, así que no. ¡Oye, Gaby! ¿Vio? Se nos pasó el tiempo, pues. Los links. Links to Zelda. Fear. Links Ocarina to of links Time. To, links to Feed Fear. Me more. Links. Feed me. Ya, pues dígalo. www.facebook.com/unpodcastmas. Déjanos tu like, déjanos un comentario, pídenos capítulos como lo hizo Marcelín, porque nosotros vamos a cumplir dentro de nuestras planificaciones también. Si la cosa no anda en el lote también. No podemos un calendario. Hacer un capítulo que ándate a la cresta, weón. Claro. No se me ocurrió qué decir. No importa. Y ya no quiero dar el Twitter, sabe que nadie lo pesca, amigo. No importa, lo van a pescar en algún momento. Bueno, @un_podcast_más. Pésquenlo. Sí. Feos culiados. Y síganos en Mixcloud. Suben el pico. Suben el pelado. Claro. Maricones culiados. Sigan la weá. ¿Qué weá? ¿Creen que uno hace la weá? Y síganos en... Síganos en... Esto es una papelera londinense. No es nada especial, pero es londinense. La gente tira cosas, no tienen sentimientos. Pobre papelera, acuérdate de ella. Ya. síganos en Mixcloud para que cuando instalen la aplicación en sus celulares, en su web de celular que tienen, claro, cosa que cuando nosotros subamos el capítulo le llega una notificación ahí de estos huevones subieron un capítulo nuevo, escúchalo. Sí, pues tiene que escucharlo. Si está durmiendo en este mismo instante, que ya son 10 para las 3, tiene que escucharlo. Claro, escúchelo. Oye. Es bueno, es lindo. Hace bien. Hace bien. Le tonifica el alma. le tonifica el alma. ¿Cómo eso? Como que le salen abdominales al alma. De tanto reírse, pues. Si somos muy chistosos. No estén insultando con palabras groseras. Claro, no nos estén insultando con palabras groseras. Pídanos sí, capítulos. Como soy guatón, eres feo. Claro. Chupar pigo. Mala tu wea podcast. No me vuelvas a hablar en toda tu vida. No vuelvas a venir a carretear acá a Bella Vista, porque no me vuelvas a tapar el baño. Oh, perdón, creo que estoy contando algo. ¿Ya? ¿Sí? Oh. Vamos. Vamos con el último tema, el porque último... no sé qué es lo que usted está hablando. No, nada, yo no he dicho nada. No tiene sentido que usted está aquí. Sí, fue como algo así. De hecho, ya no hay sentido en que nosotros estemos aquí. No. Vámonos con el... comillas, hermano. De Chuck Berry. Es Marvin Berry. Pero esta es una canción... no es de Chuck Berry, pues. Es del personaje ficticio Marvin Berry. Eso. Y los Starlights. Lighters. Starlighters. Pero ¿sabe qué? No... Lo tiramos en los cortitos, pero ¿sabe que nos gusta tanto el tema? Que lo vamos a tirar de nuevo. ¿Ah, sí? ¡No! Feliz y contento de que esta edición especial fuera sin hueones. Sin a hueonas. Marty debería viajar al pasado y pitearse y violarse, de un headshot violarse al papá de... guagua. Violárselo hasta que quede traumado y no cante. Y pitearse de un headshot al papá de Jorge González. No, y él no debe tener la culpa. Quizás era un buen hombre. Pero... no, canta bien y es noble. No, en realidad no es un buen cantante y tampoco es noble, pero... Está bien, yo te creo. Yo hubiera hecho eso. Pero mi metralleta no. Yo lo hubiera matado. ¿Sí? O se hubiera tirado a algún violador. O le hubiera tirado un peo en la cara. Un peo en la nariz, directo. Eso hubiera sido maravilloso, tirarle un peo en la nariz al bebé Jorge González. Volvamos al... ya, construyamos un DeLorean. Tenemos año, toda la noche para crear. ¿Cómo qué año de haber nacido? Como en el año no sé, 50, eso lo 60, en, más o menos. No me interesa, lo buscamos en Google, Wikipedia, la wea que sea, weón. En Gulu. Gulu. ¿En Gollum? ¿Lo buscamos en Gollum? ¿Lo buscamos en Gollum? Y vamos y le tiramos. Aquí era Conce. Está al lado. Ah, puta, no cuesta nada. Tengo gente en Conce. Tenemos donde ir a dormir. De veras. No, pero es que en esa época no existía. Po. No, pues yo también tengo familiar en Concepción. Ah, ya. Bueno. Le mando saludos. No me escuchan esta wea, pero le mando saludos, feos culiados. ¡Cauro, conche tu madre! Así me responden, po, weón. Ya. Viste, me llegó el saludo de Conce. Qué rápido. Sí. Vámonos con Marvin Berry. Ah, yo pensaba Marvel vs. Capcom. Marvin Berry y los SNK Starlighters. ¿Dónde apareció este tema? En la 2. ¿O en la 1? En la 1. La 1, pa. Sí, de veras. Es que en la 2 también sale el pasado. Siempre se me confunde. Porque también en las 2 viajan al pasado. Sí, aparece en la misma escena. Sí, lo entiendo. Sí. De repente pasa. Me cuesta. Se nos pasó la hora. Sí. Brígame. Ya. Pero es que esto es como una enfermedad. Esto es como una enfermedad. Un error involuntario. Enfermedad. Ya. Vámonos con este maravilloso tema: Night Train, Marvin Berry y los Starlighters. Aquí, Podcast Más. Espero que les haya gustado este lindo capítulo que les preparamos. Que en realidad. Váyanse a la cresta. Nos vemos la próxima semana. Disfruten. Que tengan un buen día. Uy, loco, se la vieja culia, quería puro echarme al colegio. Ya. Y. Sí. Ya me van a echar del colegio. Ya. A mí igual. Chao. Chao. Chao. Chao, pelado. ¿Eres un gallina? ¿Cómo me llamaste, Viv? ¡Gallina! ¡Y Toto también! Nunca, nunca me llames gallina, Tanen. ¡Odio el estiércol! ¡Usted es el Doug! ¡Doug! ¡Santa ciencia! ¡Yo el pico, McFly! Ok, Doug.